Autofoto programa 46, miércoles 31 de agosto de 2016. Por fin se acaba agosto, se acaba nuestro silencio, volvemos a la carga. Y además hoy lo hacemos por todo lo alto porque vamos a hablar de una de las citas culturales que ya es referencia en Gijón. Los próximos 10 y 11 de septiembre se celebra la quinta edición de Culture Club, una feria nacional de artistas que reúne pues a un montón de gente con muchas propuestas interesantes que luego iremos desgranando en la charla. Además tenemos ya el estudio petado de gente para el primer programa de la segunda temporada de Autofoto. Como no sé si nos va a dar tiempo a más, como veis hay cosas que no cambian aunque pase el verano, vamos a estar pillados de tiempo seguro, pues no te adelanto más contenidos. Lo que sí te adelanto es una novedad que tenemos. Si eres habitual del programa sabrás que los miércoles que está aquí Laura Fiader con sus histéricas, su sección sobre feminismos, pues Aida Riesgo se encarga de la selección musical. Bueno, pues se le da también que le hemos ampliado el contrato y ahora va a hacer la selección musical todas las semanas. Claro está, salvo cuando recibamos alguna banda para charlar o que tengamos música en directo o algo así. Que es el caso, por ejemplo, de la semana que viene, ya te lo adelanto. Lo dicho, que para mostrar sus cartas, Aida nos prepara para hoy una sección de estas que no vas a poder tener los pies quietos. Vamos a empezar nada menos que con el amigo Lemmy y sus Motorhead, Victory or Die. ¿Creían que les había olvidado? Quizá esperaban que así fuera. Victory or Die. El 10 y el 11 de septiembre, sábado y domingo, se celebra en el Palacio de Revillagigedo la quinta edición de Culture Club. Tiene una programación casi inabarcable y para hablar de sus contenidos tenemos en Autofoto a su promotora Aida Álvarez. Muy buenas, Aida. Buenas tardes. Nos acompaña también el pintor asturiano Faustino Ruiz de la Peña. Faustino, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Y permitidme que salude con especial énfasis a nuestro tercer invitado, porque me hace mucha ilusión. Muy buenas, Víctor. Muy buenas. Está con nosotros Víctor Guillot, que es el director del CICA, del Centro de Interpretación del Cine en Asturias. Y cuando contacté con Aida para que vinierais a contarnos esto, le digo, bueno, ¿y con quién vas a venir? Y me dicen, ah, va a ir conmigo Víctor Guillot. Digo, no doy crédito. Para el que no lo sepa, Víctor estuvo en el primer programa. El primerísimo primer programa. Sí, fue el primer invitado del primer programa de Autofoto. Lo que ha cambiado la cosa, ¿eh? Y hoy está aquí como invitado del primer programa de la segunda temporada. Hace un año... Este gran locutor que tiene Radio Crash, pues estaba muerto por los nervios, saltaba de un sitio para otro. Es y verdad. Ahora lo he estado viendo en la mesa de control de sonido, con unos nervios completamente templados, la máquina, parece Han Solo dirigiendo... Es el programa 46 ya. Con una confianza en sí mismo absoluta, es un animal de las ondas ya está. Bueno, cuando empiece la tercera temporada te llamaré, con alguna disculpa tienes que... Bueno, lo que significa mi presencia aquí es que el programa ha funcionado, te he traído suerte. Ahí está. Y eso significa que vas a repetir el año que viene y todavía mejor. Eso espero. Pero ya viste que bien acompañado. Ahora, además, eso, además me vienes encima con gente ya. Bueno, gracias a los tres por estar aquí. Lo primero, contadme, por si hay alguien que se haya despistado y no sepa qué es Culture. Bueno, se dice Culture Club, por cierto, porque claro, la E de Culture es un 3. Sí, vale. Pero se dice Culture Club, vale, sí, está bien así. Vale, pues dadnos una pincelada a ver qué es, cómo podríamos explicar lo que es. Bueno, básicamente Culture Club es una feria de arte contemporáneo diseñada para ofrecer a los artistas una plataforma con una gran capacidad comercial y publicitaria en la que puedan exponer sus trabajos de forma directa ante el gran público. Luego, bueno, pues con una programación que incluye cine, música en directo, conferencias y presentaciones literarias, lo que buscamos con esto es transmitir y volver a humanizar el arte mostrándolo como lo que es, ¿no? Que al final es una fuente de vínculos tremenda. Y iremos desgranando poco a poco la programación. La primera edición fue en mayo de 2014. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fueron los orígenes? ¿Cómo Muy surgió bien. Todo el proyecto? Muy bien. Bueno, la verdad, claro, imagínate. La primera edición no teníamos ni idea de por dónde andábamos ni de cómo podía responder tanto los artistas como el público, ¿no? Fue un poco ahí en plan experimento. Y el origen del proyecto, ¿qué fue? Porque visteis ahí un hueco, no sé. Exacto, sí. El origen surge porque, bueno, a mí me pareció que era una necesidad, ¿no? Un espacio que había que cubrir y algo que los artistas estaban demandando. Yo tengo que decir que yo no poseo ningún título universitario, ni soy una gran conocedora del arte, pero siempre me he sentido fascinada por la creatividad y por todo lo que tiene que ver con ella, ¿no? Sí. Para mí los artistas son el motor de la sociedad y yo creo que apoyarles es algo esencial, porque si no les apoyamos, al final esa creatividad desaparece y con ella pues el recurso más valioso que tenemos. Me parece alucinante lo que estás contando. O sea, no es que vengas del mundo del arte ni nada así, sino que es simplemente por afición. Me encanta. Sí. Bueno, yo estoy aquí, no soy periodista ni nada tampoco, pero ya ves cómo va la cosa. Esto empezó en el Palacio de la Riega, en Somió, que la verdad es que es un sitio alucinante. Sí. Pero, bueno, claro, me imagino que el traslado al Palacio de Reviajigedo, claro, acercarlo al centro de la ciudad, supongo que se notará a la hora de la afluencia de público. Muchísimo. De la cercanía, claro. Muchísimo. No, a ver, fue un punto de partida increíble el Palacio de la Riega, porque teníamos claro que queríamos que fuese un espacio atractivo siempre, ¿no? Que estuviese eso siempre presente. Pero claro, llegó un momento que se nos quedaba pequeño, que parece mentira, ¿no? Decirlo, pero se nos quedaba pequeño. Y bueno, pusimos ahí el objetivo en el Revillagigedo, sí. Y... Porque además una de las marcas distintivas del festival, del certamen o de la feria, es la cercanía con los artistas. O sea, los artistas están ahí, puedes estar viéndolo al lado del que acaba de crear eso, bueno, el que acaba de crear o el que lo creó hace tiempo, y comentarlo con él. ¿Esto fue un rasgo distintivo, digamos, que pensasteis desde el principio? Sí, claro. Sí, desde el principio, porque yo creo que al final aglutinar diferentes facetas artísticas en un mismo espacio es motivador y enriquecedor para todas las partes, ¿no? Nosotros procuramos que los artistas se sientan cómodos y arropados en todo momento y en todo aquello que podemos hacer nosotros, ¿no? Y que vean que forman parte de una comunidad en la que solo tienen que preocuparse por dar lo mejor de sí mismos. Cuando eso sucede, el público lo percibe y siente que forma parte de lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene de especial esta feria. Claro. Y desde el punto de vista del artista, Faustino, ¿esto cómo se ve? Quiero decirte... te apetece tener a la gente cerca, no sé si has tenido otras experiencias en ferias parecidas, o en realidad dices tú, yo preferiría dejar la obra ahí, que la vean ellos y yo alejarme un poco. Bueno, el temor del artista se tiene que dejar en el estudio. Sí. Y de esto poca educación tenemos muchas veces, en España en concreto nunca nos han enseñado en muchas ocasiones a poder desarrollar diálogo, intercambiar en los institutos, en los colegios, debía de ser una enseñanza obligada a lo que existe en otros ámbitos anglosajones, las asignaturas como drama, etcétera, donde a la gente les enseñan a hablar. Bueno, nosotros los pintores, los artistas en general, hablamos con nuestra obra. Entonces muchas veces el pudor se intenta sobreponer, lo intentas llevar hacia adelante, quitarlo a un lado y que la propia obra hable, ¿no? O por lo menos yo como artista es lo que pretendo. En muchos casos la obra por sí sola ya es suficientemente suficiente mensaje, ¿no? Sí. Entonces, bueno, las puertas están abiertas, ¿no? En cuanto a las sugerencias, al intercambio. ¿Lo habías vivido esto ya en alguna en no, algún otro sitio? De este esto tipo de... no. No, bueno, yo he expuesto individualmente y en colectivas, pero a nivel individual y sin el respaldo de una galería, jamás. Claro, esto es lo novedoso y para mí lo más atrayente. Sí, sí, sí, está, ¿no? Claro. Porque efectivamente ese contacto va a existir, pero claro, de repente no tienes a nadie detrás, ¿eh? Que sea tu apoyo, sino que eres tú el que se enfrenta a las situaciones. En este caso tenemos a Aida y todo su equipo, que es el que nos da el respaldo. Claro. ¿No? Bueno, pues vamos a hablar, si os parece, vamos a entrar ya en la edición de este año, porque no solo está la parte expositiva, evidentemente, sino que hay conciertos, hay cine, hay intervenciones, hay presentaciones de libros. Si abres el programa, por cierto, cultureclub.com, repito, la E de Culture es un 3, ¿vale? Culture3club.com. Abres el programa y el primero que te encuentras es a Faustino, así que ya que le tenemos aquí, cuéntanos qué vas a exponer. Bueno, a mí lo primero que me gustaría comentar es lo que ha dicho Aida de Feria de Arte Contemporáneo. Claro, cuando te dicen que la pintura tan denostada, tantos palos ha recibido y sigue efectivamente estando ahí a pesar de todos los intentos de haberla enterrado, pues para mí pues es un lujo que la invitación, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente Aida habla de hueco para la creatividad. Claro, esto evidentemente es el fusil que nosotros tenemos, ¿no? La creatividad y poder desarrollar. Bueno, yo lo que hago es básicamente paisaje. Beber de la tradición, intercambio con la fotografía, los nuevos medios, qué es lo que me ofrecen estos, y trabajar con el lienzo siempre. Pero básicamente es paisaje. Paisaje con referencias a la escuela de Barbizón, a Nicanor Piñole, evidentemente a Miguel Galano, que es un referente para todos los asturianos. ¿Cuántas obras vas a tener? Es paisaje. ¿Sí? ¿Cuántas obras vas a tener? No lo tengo concretado todavía. Pero del orden de 8, porque bueno, me he hecho una idea del espacio midiendo y tal, claro. Pero vamos, como efectivamente en otras ocasiones tienes al galerista. Claro. Y a los equipos que tienen las galerías para poder hacer los montajes, en este caso el montaje lo voy a hacer yo. Claro. ¿No? Sí, en otros casos intervienes, pero también les dejas a ellos efectivamente desarrollar su trabajo, que para ellos están formados. Sí. ¿No? Pero aquí te lo comes y te lo guisas más tú. Sí, en este caso soy yo. Y eso me produce nervios, sí. Ansiedad y a la vez muchas ganas. Claro, claro, claro, por supuesto. Bueno, Aida, que Faustino no se va a echar flores él a sí mismo, cuéntanos por qué está en Cultura. Claro, porque, bueno, primero, ¿la selección cómo es? ¿Seleccionáis vosotros? ¿Se apuntan los artistas? ¿Cómo va este para el que no lo sepa? Pues nosotros, para que veas un poco cómo es el proceso, abrimos convocatoria a finales de mayo. Hemos recibido en total 115 propuestas este año y tenemos un comité de selección, sí. Que bueno, el comité de selección está formado por Cecilia Álvar González, de la Fundación Álvar González, por los periodistas especializados Víctor Guillot y Jorge Alonso. Y en esencia lo que se busca es la existencia de una propuesta expositiva sólida y que desarrolle un lenguaje propio, entre otras cosas, pero eso es lo más importante. Vale, ese es, digamos, el criterio que seguís un poco, sí. para seleccionar. A ver, no podemos hablar de todos los artistas porque es una burrada, o sea, viendo el programa. La parte expositiva ocupa dos plantas, ¿no? del Palacio Regis. Sí. ¿Qué hay? Porque además de pintura, no sé, supongo que habrá fotografía, escultura, cuéntanos un poco las disciplinas. Sí, hay todas las disciplinas. Como tú bien dices, la primera y la segunda planta están destinadas a la zona expositiva, que es el centro, el corazón, ¿no? De la feria. Después, bueno, la feria está estructurada en esas zonas. Una es la parte expositiva, luego tenemos en la colegiata la zona de cine este año. Tenemos también en el patio exterior una zona dedicada a las actuaciones musicales y bueno, una programación de lo más extensa. Sí, más de 50 artistas, 500 obras, 5.000 visitantes. ¿Y la parte comercial qué tal? Porque quiero decir, sí, esto se monta al final, claro, para que la gente compre obras. Claro. ¿Funciona en general, sí, sí, estos, mira, últimos años? El hombre, por supuesto que estas cifras tienen que mejorar siempre, es el objetivo. Sí. Pero el año pasado casi la mitad de los autores vendieron obra. En torno a un 48% de los autores vendieron obra de forma directa. Otra cosa es que luego siempre se acaba la feria y siempre hay autores que te llaman y te dicen, oye, una señora que estaba interesada, pues mira, un mes después, tres meses después, al final ha comprado la obra. Claro, no solo que vendas allí, sino los contactos que haces para que luego, evidentemente... Vale. Aparte de la exposición, hay cine, que me imagino que aquí tiene algo que ver Víctor. Sí, un poco en todo, en las obras igual, de hecho. Ah, también, vale. Claro, estás en el comité de selección, lo acaba de decir ahí, es verdad. Por ejemplo, en el caso de Faustino, que a todas luces tenía que estar, sus paisajes tienen un elemento muy sugerente, muy casi hasta onírico. Parece como si uno estuviera viendo paisajes de Innisfree, que fueron rodados maravillosamente por John Ford. Uh-huh. Y algunos de esos paisajes que hemos visto conectaban mucho con la mirada de José Luis Guérin, por ejemplo. Sí. Esas nieblas, sí, esos verdes, sí, y esos rojos que en contraste en ocasiones... Sí. Y entra muy fácilmente por el ojo y yo creo que son paisajes envolventes. Sí. Es decir, de alguna manera el espectador que permanece ante la obra se siente de alguna manera invitado a participar y a entrar, a dar los primeros pasos para acercarse a esas casas o a esos... Sí, es como que te envuelve un poco, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Entonces ahí hay un trabajo de perspectiva y un trabajo importantísimo de estudio de perspectiva, de color... Y nos sentimos muy honrados de que, no de que nosotros lo hayamos elegido, sino de que él haya aceptado que, no, hombre, para nada, que nosotros lo hayamos propuesto. El primer sorprendido fui yo con la invitación. Quedé alucinado. ¿No te lo esperabas o qué? No, porque bueno, yo el año pasado hice la visita, sí. No suelo desarrollar mucho este tipo de cosas, de visitas y tal. Siempre voy, no voy a las inauguraciones, procuro ir después a ver las obras. Y eso, bueno, yo no quiero desarrollar mucho el diálogo respecto a lo que es mi obra. Pues bueno, son paisajes y son retratos, al fin y al cabo. Casas en las que han ocurrido cosas, o liberar la imaginación, a ver qué se nos ocurre. También eso mismo, mira, precisamente eso, en alguna ocasión hablándolo con Guérin, precisamente eso sucede con el cine de Guérin. Sí. Es decir, te está mostrando imágenes que por sí solas están contando historias, que sí, el espectador debe escribir su gramática, su sí, ritmo y su compás, sí, ¿no? A veces en los montajes consigues... Muy bresoniano. Sí. Tu pintura cinematográficamente sería muy bresoniana. Bresoniana. Bueno, puede ser, sí. Lo que pasa es que yo eso, las relaciones de la obra con el cine a veces, sí, bueno, se me escapa incluso con la literatura, ¿no? Ajá. Yo, bueno, veo más, veo pintura, veo fotografía y esas son las raíces en las que tú claro, vives. Claro, por supuesto. Pero luego a mí este tipo de comentarios me encantan porque, vamos, yo veo cosas después de algo... Bueno, cuando me hacen cosas así, cuando me dicen ostris, pues... Yo creo que indudablemente la pintura de Faustino es una pintura muy narrativa, pero sin caer en lo explícito, sino todo lo contrario. Es decir, dentro de una imagen pueden converger diferentes historias y ser complementarias las unas de las otras. Pues hay una unidad, además, clara, en la manera, yo creo, de que cuando planteas una serie, ¿no? Los paisajes son básicamente casas y árboles. Sí, y en esas casas y en esos árboles han existido o han vivido y pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando consigues esas magias, no siempre ocurre, ¿eh? No siempre el motivo es el acertado, ni encuentras el pulso en la pintura que efectivamente permita comunicar algo más, pero cuando llegas a ese tipo de sinergias o de encontrar todos esos caminos que de repente surgen, es la magia de la pintura mismamente. Efectivamente. ¿No? Cosas que no existían o que estaban ahí, de repente generan un flash, quieres atraparlas y en muchas ocasiones lo logras. A veces incluso cuadros o piezas que a ti no te generan mayor simpatía, de repente en otro espectador le sugieren unas cosas, ¿no? Y bueno, esto es la apertura, ¿no? Lo que tiene el arte. Y en otras ocasiones pasa todo lo contrario. Obras que a ti te magnetizan, joder, ¿cómo no hice esto antes? Y tal, ¿no? Y de repente quedan ahí muertas de risa en la galería o en el estudio, ni miran para ellas, ¿no? Y eso es mágico. Está claro. Bueno, como veis, cosas como estas os podéis encontrar, si no tenéis razones suficientes para acercaros, claro. Pues eso, estar ahí viendo la obra, charlando con Faustino y hablando. Claro, este es el diálogo de alguna manera que se presta Culture Club. Y que como feria de arte, pues en otras ocasiones, yo he estado en otras ferias, en Jazz Madrid, en Art Madrid, en Arco, por supuesto la relación directa del artista con el comprador no existe. Está la mediación del galerista, que inevitablemente tiene unos intereses muy concretos. Benditos galeristas. Benditos. Por otra parte. Pero es otro paradigma de difusión y de distribución de la obra artística, bueno, pues que establece de alguna manera escalones. Aquí puede acceder de forma directa cualquier espectador, independientemente del poder adquisitivo que tenga, que eso es muy interesante. Es decir, se va a encontrar obras a unos precios, pues me imagino que en torno a los 60, 100 euros, lo que vimos el año pasado en algunos pequeños trabajos, o un poco más, me parece. Hay de todo. Había de todo. Sí, partimos de ahí, pero hay obras, exacto, de 3.000 o 4.000 euros. Efectivamente, euros, sí. Lo que quería decir era precisamente eso, que se partía desde precios muy asequibles, obra pequeña, sí. Pero luego también se va a encontrar con la obra que se distribuye, que se exhibe y que se vende en las galerías ordinarias. Claro. Y aquí se presta, bueno, pues un contexto diferente, un contexto probablemente más amable. Con las grandes ferias de arte lo que sucede es que la gente mira y se va, probablemente a lo mejor pase delante del artista, pero no encuentre ni el momento, ni la hora, ni el lugar para mantener ningún tipo de comunicación con él. Probablemente el galerista estará acompañándolo, haciendo un poco labores de cicerone por la feria. Sí, y un poco de barrera artista. También. Es decir, se establecen una serie, no sé si de barreras, pero sí por lo menos de escalones que dificultan la posibilidad de mantener ese diálogo. Eso en cuanto a lo que vienen a ser las relaciones del espectador, del público o del comprador con el artista. Pero luego hay un elemento, una verdad envolvente, podríamos decir así, que lo ofrece la propia arquitectura del Palacio de Revillagigedo y el conjunto de actividades que de manera simultánea van a tener lugar. Es decir, por un lado está la colegiata con los cortos, con Photoshops, con nuestros amigos del Toma 3, que son los que participan más directamente en esa parte audiovisual del Culture Club, pero luego están los conciertos y está la comida y por supuesto, bueno, pues un festival, una, mejor dicho, una feria de arte que tiene lugar en un palacio, en uno de los símbolos emblemáticos de la ciudad. Yo siempre suelo decir, lo dije el año pasado e insisto y me reitero en ello un año después, que es la mejor manera de rescatar para la ciudadanía de Gijón, pues un espacio que forma parte de una fundación que es privada y que de alguna manera, bueno, pues se ha visto cuestionada en el conjunto de actividades que hacía y que con Culture Club de alguna manera lo que hace es confirmar que tiene un sentido cultural dinamizador y donde el rigor y el arte en este caso, pero también la música o el cine encuentran un espacio, yo voy a decir que sublime, porque es muy armónico, sublime por armónico, ¿no? Uh-huh. Y incluso la sensación de los espectadores o del público caminando por el palacio sin agobios, sin empujones, que es algo muy habitual en las ferias que he mencionado antes, ¿no? Es mucho más tranquilo, mucho más calmado, mucho más placentero. Perdona, Víctor, sí. Perdona que te interrumpa. Y es que a colación de lo que estás diciendo ahora y estabas mencionando antes, yo quería hablar de que uno de los principales objetivos nuestros es ofrecer al público una visión diferente de lo que significa ser artista, ¿no? Claro. Que está muy lejos de esas noticias de las que se hacen eco los telediarios, en las que vemos piezas imposibles y precios estratosféricos, ¿no? Yeah. Porque creemos que hay una imagen muchísimo más real y más humana. Y es que detrás de cada obra que cuelga, por ejemplo, en el palacio o en cualquier espacio, hay un montón de trabajo, hay desilusiones, hay alegrías y muchísimo esfuerzo por alcanzar un sueño que solo ellos son capaces de ver. Hasta que de pronto un día lo alcanzan y lo convierten en una fotografía, en un cuadro, en una escultura o en una canción y lo comparten contigo, ¿no? Y luego también para nosotros es muy importante ofrecer a los artistas un contacto directo con el público, que en otras situaciones no tienen, con la prensa y con el mercado del arte. Hablando de ese contacto con el público, el otro día veía yo, bueno, pues preparando un poco el programa y tal, veía vídeos de artistas que pasaron en otras ediciones y tal, y había una chica, no recuerdo el nombre, que decía que le encantaba el contacto con el público, pero que lo que peor llevaba era decirle a la gente lo que costaba su obra. Sí. O sea, todavía hay esto, notáis que hay, yo qué sé, que llega el típico de, wow, 300 euros por una acuarela, estás loco, no sé qué, estas cosas. Bueno, yo eso en la feria no lo he visto. Ah, vale. Pero sí. Siempre existirá, claro. ¿No? Vamos a ver, eso tiene que ver con nuestra educación pública, básicamente. De la misma manera que se estudia historia del arte, no se estudia historia del arte contemporáneo. Claro. Entonces, nos quedamos en que el arte es Velázquez. Efectivamente. Entonces, bueno, sí se llegan en los planes de estudios. Hablo de los planes de estudios de los institutos, ¿no? Del bachiller, pues a dar unas pequeñas pinceladas de lo que fueron las vanguardias, como mucho se llega a los años 60, 70, y de una manera absolutamente circunstancial, testimonial, y efectivamente, bueno, pues el espectador del siglo XXI es un espectador que consume arte permanentemente, lo consume a través del diseño, lo consume a través de los anuncios de la televisión, claro. Lo consume a través de los programas de televisión, claro. Pero carece de los elementos críticos necesarios para poder interpretar con cierto rigor lo que está viendo. Y lo que está viendo tiene que ver además también con el cine, exactamente igual. Yo he hecho en falta que en la educación pública española haya una asignatura que sea historia del cine, por ejemplo. Es decir, que la historia del cine se ha convertido pues en una herramienta didáctica para otras asignaturas, que me parece perfecto. Yo empiezo ahora a impartir un curso de pensamiento político a través del cine, donde es historia del cine y es historia del pensamiento político, ¿no? Pero el cine por sí mismo tiene la suficiente entidad y sobre todo la importancia como para ser explicada y explicada bien a los alumnos de un instituto. Bueno, es que actualmente son 2 páginas en un manual. Efectivamente. En arte de bachillerato, no más. Exacto. Y el arte contemporáneo, pues efectivamente ha evolucionado tanto, es tan... Vamos a ver, incluso la intromisión del lenguaje audiovisual en el arte es ya un... Bueno, es, voy a decir, una obviedad, es un hecho incuestionable, ¿no? Pero sin embargo el espectador no sabe realmente lo que está viendo. ¿Por qué una imagen audiovisual? ¿Por qué pintura en movimiento y no pintura estática? ¿No? ¿Por qué esa decisión por parte del artista, por ejemplo? Sí. Entonces, en muchas ocasiones pues bueno, se incorpora todo eso a la industria y al mercado del arte y se adquiere por su valor, por su precio, pero no por su valor. Está claro. Al respecto, bueno, nosotros, como profesor, sí. y bueno, mis colegas, nosotros en la asignatura de plástica, bueno, yo por lo menos en lo que a mí respecta, procuro que los chavales pinten, claro, que creen, ¿no? Y que desarrollen otros lenguajes. Existe esa desconexión, sí, pero cuando a un chaval le pones delante de un lienzo en blanco y le dices, exprésate, ahí está el verdadero problema, ¿no? Y luego aparte un problema de falta o de pudor con respecto a la gente de poder decir, no, yo no sé de arte. Ahora, si les dices que no saben de literatura, ojo, eres un poco analfabeto, tú. Claro. No, pero si no sabes de música, no pasa nada. Si no distingues una obra de Mozart, una de Haydn, no pasa nada. Yeah. Si no distingues Malevich de Kandinsky, tampoco pasa nada. Pero como no sepas... ¿Qué escribió Cervantes y qué? No, sí. No quiero, dedo, no quiero sí. ir más allá, pero ya. No sé si la idea. Sí. ¿Eh? No. Es obvio, ¿no? Que. Y yo creo que también la literatura no se escapa a eso. Y la prueba de ello, y hablo ya como periodista, yo Yo aquí todos, aquí lo bueno de todos nosotros es que no tenemos título. Y eso nos ha dado una perspectiva de la profesión diferente. Bueno, salvo Faustino. Bueno, yo creo que sí. Yo estuve en la facultad 5 años. Pero quiero decir, aprendí quizá más, perdón un segundito, aprendí un poquito más luego fuera de la facultad. La facultad pasó por mí y yo hice lo que pude. En la profesión, pero referido, yo por ejemplo estudié Derecho. Y acabé siendo periodista. Y ahora, fíjate, director de una fundación que se dedica a organizar actividades culturales y a dinamizar un poco con la ciudad a través del cine. Pero a lo que iba, nos daba una perspectiva distinta, porque de alguna manera entramos a un ámbito profesional en el que no solamente está el instinto o el talento, sino también la vocación. Y la vocación es de alguna manera el motor que impulsa al individuo a adquirir conocimientos. Sí. Conocimientos que desde la academia, es decir, o desde la universidad, en algunos aspectos, como sobre todo las ciencias humanas, las ciencias sociales, me refiero a las filologías, me refiero a las historias del arte, a la filosofía. La exigencia de dar unos determinados contenidos marcados por un programa, establecidos por unas cátedras concretas, pues hacen que al final todo, para el alumno que hace esos 5 años o esos 4 años de carrera, pues en el caso del periodismo permita que el periodista no lea. Lo habitual, y esa es mi experiencia personal en las redacciones, y he estado en unas cuantas, incluso he dirigido alguna, es que los becarios que llegaban a las redacciones no leen, pero no leen ni siquiera la prensa, que es más grave todavía. No leen, solamente leen lo que han publicado ellos para saber si de alguna manera es correcto o no han metido la pata. Sí, para ver si se lo han publicado. Entonces, a mí me llamaba. Yo tuve un maestro ha sido maestro de maestros del periodismo en Madrid y en Asturias, que fue Juan Ramón Pérez Las Clotas, ya fallecido, fue decano de la prensa. Un hombre que, a pesar de ser de derechas, era un auténtico liberal y tenía una mentalidad absolutamente liberal. Fue el primer periodista que hizo una reseña de A Sangre Fría de Truman Capote en España, por ejemplo. ¿Cuál le ha determinado un poco la calidad de sus lecturas y su capacidad para estar al día de lo que se publicaba y de lo que realmente valía? Y era un hombre que hasta el último día de su vida siempre leyó. Tenía una biblioteca de literatura negra espectacular y tenía una biblioteca de literatura de la historia de la guerra civil impresionante, ¿no? Y ese era un periodista vocacional, absolutamente, ¿no? Que sabía que sus herramientas eran los libros, igual que le... Y esto lo traslado al periodismo porque es mi ámbito más cercano, pero lo podemos trasladar al mundo del arte o al mundo de la docencia. Es decir, gente que, bueno, que de alguna manera se ha estancado y que ahí se queda y que tampoco quiere complicarse mucho más la vida, ¿eh? Es decir, ese elemento está ahí. Y eso viene determinado de alguna manera, pues, por los planes de estudios que se aprueban y por la política educativa, que fundamentalmente en estos momentos pues no es la mejor. Es decir, ha marginado la filosofía, ha marginado la historia del arte, las artes plásticas. Abres un archivo que yo entraría de huello, porque... Claro, es otro tema, ¿no? Es otro tema. Entonces, sí. ¿Qué sucede? Que llega Culture Club. Eso. Ahí. Qué bien hilado, Víctor. Qué bien hilado. Ahí vuelves. Y entonces Culture Club lo que hace es, pues, ofrecer una experiencia al espectador totalmente distinta y además informal, que es muy interesante esto. Sin la formalidad habitual de las galerías, sí, o de esos espacios donde hay una barrera que impide que el ciudadano de a pie que va paseando por la calle se decida a entrar en una galería de arte o en un estudio de diseño, por ejemplo, o de decoración, o en un estudio interior, que me parece que es una cosa deliciosa. Es que esto está relacionado precisamente con esa falta de formación. Claro. Entonces el ámbito museístico, el ámbito de la galería, el ámbito del festival, en este caso como Culture Trust, es algo que es como terreno vedado. Claro. Yo no sé, yo no voy. Entonces es una quisquilla, claro, sin morder la cola. Sí, se te ofrece la posibilidad de acercarte y de verlo. Claro, no se muerde a la gente. Claro. Y luego, ¿qué sucede? Bueno, pues la escasa preocupación por los medios de comunicación de masas sobre el arte, pues hace que cuando que genere estereotipos y consolide tópicos. El estereotipo del artista, el tópico de lo que es el espacio en el que se mueve el artista, se da por sentado que el artista pues es un bohemio, uh-huh. y si es músico pues probablemente sea yonki y haga más vida nocturna que diurna y que no tenga unas rutinas que se le presuponen a un trabajador o a un oficinista o a un emprendedor o un pequeño empresario o lo que sea, ¿no? Y es completamente falso, es decir, la gente tiene que saber, bueno, pues que el artista tiene sus rutinas, que son fundamentales, además, para poder crear la obra, establecerse sus propios horarios, a veces hasta con carácter estajanovista, que eso incluso afecta y determina las relaciones con su entorno más cercano, porque el artista probablemente se encuentre con que las consecuencias de estos sistemas educativos afectan también a aquellas personas con las que convive, sí. Hasta tal punto que no comprendan por qué hace lo que hace. Eso también se da, lo cual genera frustraciones. Y eso forma parte, de alguna manera, del pulso vital del pintor, del escultor, del escritor, del director. Claro, ¿cómo explicas tú a tu familia, siendo director de cine, que te vas 4 meses a otra ciudad y que no vas a volver y que tienes que rodar a las 4 de la mañana porque la luz es de determinada forma y para que el plano secuencia tenga sentido pues hay que rodarlo 4 días seguidos a las 4 de la mañana porque esa es la luz que interesa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O un pintor que tiene que terminar una obra cargada para una exposición en un plazo determinado y que se tiene que tirar 2 semanas o 3 noche y día, pues delante del cuadro, sí, para acabar con la obra, ¿no? De todas estas cosas del día a día de los artistas es de lo que os podéis enterar si os acercáis a la feria los días 10 y 11 de septiembre. Si os parece, vamos a hacer una pausa, así tomamos un traguito, vale, y retomamos la charla. Vamos a escuchar a Etta James, Something's Got a Hold on Me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Before, no, no, yeah. And I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh. En Autofoto de Radio Crash estamos hablando con Aida Álvarez, Faustino Ruiz de la Peña y Víctor Guillot sobre la próxima edición, que será la quinta ya del Culture Club, que esta vez se celebra en el Palacio Rubiajígedo. Igual que el año pasado, Aida, en las tres primeras ediciones fueron como muy seguidas, fueron en un año todas, en 2014 me parece, y luego ya fue una en 2015 y ahora en 2016. Sí. ¿Por qué fue esta extraña periodicidad? Pues porque la forma de poder llevar a cabo la feria en las tres primeras ediciones era hacerlas de un día solamente. Entonces, bueno, como también era un poco por probar cómo respondía todo el mundo, como te comentaba antes, pues dijimos, venga, la primera en mayo salió bien, venga, otra en julio salió bien, otra en octubre. Y al final tuvimos que establecer ahí ya vamos a parar porque claro, claro, ¿no? Cuando venga, una vez al año, dos días. Vale, o sea que ahora la idea es una vez al año. Sí. Vale, no hay fecha para la próxima todavía, ¿no? No, de momento no. Dejamos hacer esta. Bueno, y ya vamos por la quinta edición. Sí. Obviamente evolucionáis, mejoráis, cambiáis. ¿Qué novedades nos puedes contar que haya este año? Bueno, pues una de las principales novedades que tenemos es el cine. Uh-huh. Este año hemos logrado tener la infraestructura necesaria para acoger el trabajo de algunos de los mejores jóvenes directores de este país. Y la verdad es que el resultado ha superado todas nuestras expectativas. Contaremos con un total de 14 cortometrajes. Claro. Entre los que se encuentran Como yo te amo, de Fernando García Ruiz, tenemos Graffiti, que es una obra maestra, de Luis Quílez, y Por delante, de Jorge María Rodrigo. Tenemos también la presencia de la literatura, gracias a la colaboración con la editorial Rema y Vive, de Jorge Alonso, que bueno, nos presentarán dos de sus últimos títulos y también nos explicarán cómo es sacar adelante un proyecto analógico, si me lo permites decir así, en una época tan tecnológica como la que vivimos, ¿no? Ellos presentarán los títulos que van a presentar van a ser El mundo volverá a saber de mí, de Juan José Alonso, y Flash Gordon, el conquistador, de Javier Cuervo. Después contaremos también con conferencias, en concreto con la presentación de un proyecto que supone un análisis del papel de la mujer en el mundo del arte y la sociedad actual. Sí, por esto te iba a preguntar luego lo de Mujeres mirando mujeres, eso, ¿no? Eso es, se llama esto. Mujeres mirando mujeres, y es un proyecto que ha sido desarrollado exclusivamente por mujeres del mundo de la cultura y el arte. Uh-huh. Esto es el domingo a las 12, ya puestos vamos eso a ir poniendo. Eso es, el domingo a las 12, sí. El domingo a las 12, vale. Tendremos también una intervención, eso será el sábado a las 5 de la tarde, una intervención realizada por uno de nuestros artistas, del pintor Marcos Álvarez, y uno de nuestros colaboradores, la marca de pinturas en spray Montana Colors. Marcos realizará una serie de obras en las diferentes caras de un muro hecho por cajas de cartón. Ah, esto es lo que en el programa se llama Action Painting. Eso es. Vale. El sábado a las 10. Digo, perdón, el sábado 10 a las 5. No, eso no, es. No nos liemos. Vale. Y contaremos también con la presencia de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en el mundo del arte, gracias a la colaboración con una empresa local que se llama Realidad Virtual Gijón, quienes nos ofrecerán la oportunidad de descubrir una de las herramientas más fascinantes creadas por Google para los artistas. Esto es una pasada, ¿eh? Esto va a estar permanentemente como la exposición. Sí. Desde las 11 de la mañana hasta el cierre, y allí todo el mundo que vaya va a poder probarlo. Esto es lo de pintura en 3D, ¿no? Eso es, pones las gafas y empiezas a pintar, te metes dentro de la pintura. O sea, te pones las gafas y pintas tú. Pintas alrededor tuyo, es como una... Bueno, tienes diferentes escenarios, ¿no? Uno puede ser negro completamente, sí. Otro como un cielo estrellado, te pones a pintar y te puedes meter debajo de lo que estás pintando. Pintas en 3D, es increíble. Esto sí. Va a haber que probarlo. Sí, sí, sí. Pues ya sabéis, está desde la apertura hasta el cierre, ¿no? Eso es. Por cierto, la apertura es a las 11 y el cierre a las 9 y media, los dos días, creo, ¿no? Así es. Vale. Retomando el tema del cine, que comentabas tú antes, Víctor, que está Future Shorts, que es el pase de verano. La selección de... No, cuéntalo tú, si lo sabes. Es por repasar un poco las temáticas y a lo largo del día se van a ir pasando cortos de diferentes directores que han venido presentando, y hemos seleccionado algunos. Y luego, además, vamos a incorporar en la colegiata la selección de Future Shorts. Es decir, son dos elementos distintos. Uh-huh. Future Shorts tiene su propia entidad porque ya está seleccionado, ya vienen seleccionados los cortos. Claro. Y luego están otros cortos que hemos seleccionado nosotros, que hemos incorporado porque nos parecían interesantes algunos de los de Desenfocado Producciones, que son de aquí, que además recibieron un premio GABA al mejor guión en la última edición, en 2015, y nada, y bueno, de alguna manera trata de ser un complemento y de alguna forma también pretendemos abrir una puerta al audiovisual El año pasado lo hicimos con proyecciones de películas en un espacio más limitado. Este año ya hemos podido disponer de la colegiata y es probablemente más interesante presentar pequeñas muestras de cortos. Se presta más al propio concepto de Culture Club que de ofrecer una muestra de largometrajes que es muy interesante, ¿no? Pero nos obliga a establecer temáticas, de alguna manera eso encorseta algo que es imposible de encorsetar, como es el arte. Es decir, nos obligaría a lo mejor a hacer, de hecho lo hicimos el año anterior, ¿no? Una relación del cine y el arte, pero acabaríamos siendo repetitivos. Y es verdad que el cine ha mirado al arte con obras muy interesantes. Estoy pensando, por ejemplo, pues El Molino y la Cruz, ¿no? Que está inspirado en... Es la recreación de los cuadros de Bruegel. Bruegel el Viejo, con Ruth Hauer haciendo de Bruegel, es maravilloso, ¿no? Entonces, el retablo de la crucifixión y cobra vida, ¿no? A través de... Bueno, pues, porque de alguna manera, pues... La producción digital de películas ya pues permite recrear directamente y dotar de vida cuadros que otros directores en épocas distintas, como por ejemplo Godard, pues la ronda nocturna de Rembrandt la recreó sí. Maravillosamente. Hay una película además que recibe también ese título, pero también hizo Los fusilamientos del 2 de mayo, una película que se titula Pasión, que yo recomiendo a cualquier cinéfilo que vea, porque no es habitual, si es habitual ver en Godard, bueno, pues que utilizando la manipulación electrónica del color en sus films, pues acaba ofreciendo texturas que nos recuerdan sobre todo a Monet. Muchas imágenes de Godard, algunas de sus películas, por ejemplo, en la última, Dios al lenguaje, eso se ve de una forma muy, muy evidente, ¿no? Y a Godard siempre le ha gustado experimentar, pero al final la manigua del cine y el arte no deja de ser limitada. Y nos parece que donde está lo ilimitado es precisamente en aquellos directores que están empezando a producir y dirigir sus primeras obras y que de alguna manera, en la medida en que son más arriesgados o menos o guardan un contexto con la experimentación artística, es decir, no es un corto para entretener, sino que es un corto para disfrutar a través de los ojos y de los sentidos en general, pues tiene más sentido esto otro, ¿no? De poner los cortos. Es más directo, mucho más dinámico y además... necesitamos que la gente no vaya a ver cortos al Culture Club. Se trata de un complemento sí. al Culture Club. La programación principal son los artistas. Claro, lo que pasa es que ya que estás allí, pues además puedes ver. Efectivamente. Cortos, ¿no? El Culture Club lo propone y eso es lo mejor y es otro rasgo más de la distinción entre una feria de arte... una feria de arte convencional y esta es precisamente bueno pues la posibilidad de ver conciertos, de ver cortos, de comer allí, bueno, eso ya es más habitual, pero es mucho más dinámico y mucho más placentero y de alguna manera dota al Palacio de Revillagigedo de la capacidad de tocar todos los sentidos del espectador. La posibilidad de comer, la posibilidad de bailar, la posibilidad de escuchar, la posibilidad de ver, la posibilidad de oler, eso va a estar ahí. Más sensorial no se puede cuando uno se mete dentro de la propia pintura que hace en este proyecto que es maravilloso, ¿no? Sí. De Google, ¿no? Y eso tengo que probarlo, eso me has dejado pillado ahí. Te va a encantar. Eso tengo sí. que probarlo. Y luego hay que decir una cosa que es fundamental. Y eso ya no... Eso probablemente es lo mejor de todo. Lo mejor de todo es cuando uno no solo lo está viviendo, sino que además lo recuerda. Y en el caso de Aida, bueno, pues y el equipo de Culture Club hacen una postproducción, que son los vídeos que tú has visto, espectaculares, maravillosos, de una exquisitez... indubitable, ¿no? No se puede cuestionar porque es así, porque trabajan con una fineza. Son tarjetas de presentación. Que no es lo habitual y que para el artista, bueno, pues es un canal impagable. Impagable. Impagable, porque bueno, todo el mundo puede hacer un vídeo y todo el mundo puede presentar su obra, basta con un teléfono móvil y ya está. pero sí, pero la sensibilidad, cosa, el gusto. Es otra cosa. Y eso tiene que ver mucho con el arte, ¿no? Porque a veces un cuadro no es nada sin el marco que lo envuelve. Claro. Claramente. A veces. A veces. Otras veces, bueno. Pero. Y ese es el marco, ¿no? O sea. Este equipo se dedica un año entero prácticamente a diseñar el marco. Y luego estamos tres despistados que nos han llamado, no sabemos muy bien por qué, que deciden, nos dicen, oye, ¿esto qué te parece? Y este artista, y este tal, y este cual. Y nosotros, de alguna manera, vamos también pintando dentro del marco, sí, el cuadro. Sí, te metes para allá. El cuadro. Sí. Y luego, bueno, sobre todo es la dinámica, ¿no? De complicidad entre toda la gente que está allí. No, perdóname, Víctor, ¿eh? Otra que te interrumpa otra vez. Pero esto es una suma de voluntades. Y al final aquí, sin todos los que somos, no se podría hacer. O sea que... Bueno, totalmente de acuerdo, pero tú estás ahí en el momento clave, que es el de poner... todo es maravilloso, pero tiene que haber alguien que da el botón para que la máquina se active, si no... Bueno. Y ese dedo que da el botón es el tuyo, es el tuyo. Si no, esto no está, ahora mismo no estaríamos hablando de ello, ¿no? Y es un esfuerzo tremendo de diseño gráfico, de selección de artistas... Podría sorprender que por la monumentalidad del espacio en el que se produce, que detrás hay muchísima gente, pues lo que hay es mucha voluntad. Es una voluntad que se mide por toneladas, no se mide por gramos. Y si no fuera por esa voluntad, pues entonces hoy ni siquiera estaríamos hablando aquí. Y bueno, y todo esto envuelto, por cierto, en música, porque en Autofoto somos grandes defensores de la música en directo y también hay música. Háblanos un poco de la programación. Bueno, no sé cuántos conciertos hay. Bueno, yo si me pongo a hablar de música, perdona, Javi, pero pierdo el norte. Nos quedan unos 5 minutos. O sea que... Mira, quien abre la programación musical es Raposo, que es un músico de Orense afincado en Berlín y viene desde Berlín para dar su concierto. ¿Esto es la sesión Bermú del sábado? Sí, a la 1:30. Toca Raposo. Vale. Su estilo es un pop y electrónica, pero es un tipo muy, muy divertido y muy, muy especial. Después, ese mismo día, tenemos por la tarde, a las 6:00 p.m, a un grupo de Tarragona que se llama Harrison Ford Fiesta. Estos no los conocía, pero la verdad es que el nombre llama la atención. Harrison sí. Ford Fiesta. No tiene nada que ver, porque tú escuchas el nombre y, claro, te entra la risa, ¿no? Sí. Como a ti ahora. Sí. Pero luego escuchas la música y es una maravilla. Vale. Son increíbles, sí, es, bueno, canción francesa, un estilo folk con algo de psicodelia, es precioso. Después de Harrison Ford Fiesta, pues entran ahí los cañeros a dar caña, que son Captains, que ya conocemos todos a Firriga. Y... Que es la invitada de la próxima semana de Autofoto. Ah, sí, ¿eh? Sí. Mira, qué bien. Sí, Fi además estuvo con nosotros el año pasado ya con Captains, cuando eran Fi y David, que eran solamente dos, ahora ya son 4, o sea que darán más caña todavía. Todo esto el sábado. Todo esto el sábado. Después el domingo tenemos a El Tamar, sesión Bermú, 1:30. ¿Quién no conoce al Tamar? ¿Quién no le conoce? Si estás en Asturias... El Tamar es un fiera. Sí. Y por la tarde tenemos a Soledad Vélez, que es... toda una estrellaza, vamos, es una bestia parda esta mujer. Todo esto es para el domingo, o sea que tenemos 3 conciertos el sábado y 2 conciertos el domingo. Eso es. 5 conciertos nada menos. Víctor, ¿tienes cara de ir a decir algo? No, yo es que en cuanto oigo el nombre del Tamar se me ilumina la cara. Pues al Tamar lo tenemos para la sesión Bermú del domingo. El domingo a la 1:30. Que además viene con banda, ¿no? Sí, con la banda al completo, sí. ¿Dónde son los conciertos, por cierto? En el patio. En el patio exterior, sí. En el patio. Joder, ojalá venga vestido de época, como en su último vídeo. A ver si ya de una puñetera ve. Se hizo esto que se dice viral en Radio 3. El vídeo. Mira, recojo guantes. Una buena idea. Mira, para esta segunda temporada contactaré con él. A ver si se viene. Bueno, chicos, que nos quedamos sin tiempo. Yo no sé si os queda algo por decir sobre la próxima edición del Culture Club, 10 o 11 de septiembre, en el Palacio de Rey Ajigedo. Bueno, por cierto, obviamente hay redes sociales, aparte de la web que ya le hemos dicho, estáis en Facebook, en Twitter, o sea, el que quiera repasar toda la programación, que se pase por ahí. Además, habéis hecho una cosa muy interesante en Facebook, que es que habéis hecho como 3 eventos, uno con la música, otro con el cine, otro con la exposición. Y uno general, y así, el que quiera, pues puede compartir, enterarse y disfrutar de todo junto. Pues nada, lo dejamos aquí. Bueno. Si os parece, muchísimas gracias por venir. Gracias, Aida, Faustino, Víctor. Gracias. Y nada, nos vemos el 10 y el 11 de septiembre, nos vemos seguro allí. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Y nada, con esto lo dejamos porque, como ya ves, son casi las 9, así que nos vamos la próxima semana más Autofoto en Radio Crash. Nos vamos con Queen, Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.